Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. David Fishman. Esto es Ojos del Bosque. Una reflexión profunda sobre nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Hola, bienvenidos de nuevo a Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos, o también, Juli, como le llaman, el podcast del fin del mundo. Así nos están apodando. No sabemos si para bien o para mal. En todo caso, estamos de nuevo desde la Universidad Nacional Autónoma de México con dos grandes amigos del Instituto de Geografía y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quienes amablemente aceptaron nuestra invitación a hablar con ellos de un tema fantástico que nos parece muy pertinente. Ambos son especialistas en turismo, son doctores ambos de la universidad, doctores en geografía, ustedes dos son geógrafos. Y el tema que manejan, o en el tema en el que más investigan, es turismo y animales. Entonces, pues, Juli, bienvenida. Ah, muchas gracias. Bienvenida Juli, bienvenido a Álvaro, bienvenido Jafet. Lo que primero quisiéramos hacer es que cada uno de ustedes se presente, simplemente nos cuentas un poquito de ti mismo y después de eso arrancamos. Bueno, pues gracias. Yo soy Jafet Quintero Venegas, soy geógrafo de los tres niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Yo estoy aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales con la línea de espacio social, trabajando particularmente cuestiones actualmente de bioética y turismo. Pues he estado militando en el antiespecismo ya más de 10 años, ¿no? De hecho, pues por eso trabajo estos temas. Busqué la manera de incorporar mis temas de interés personal con los temas académicos. Doy clases en el Colegio de Geografía, en la licenciatura en Geografía. Doy geografía y ética y temas electos de biogeografía, que particularmente esa última materia es geografía de los animales. También doy clases en desarrollo y gestión interculturales. Y pues, como comentaba, tengo un proyecto actual sobre bioética y turismo y transformaciones espaciales, particularmente en los pueblos mágicos. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a Juan Camilo, a Juliana, por habernos considerado en este programa. Y pues mi formación también, como ustedes lo comentaron, es de geógrafo desde la licenciatura. Hice estudios de maestría en geografía y luego el doctorado en geografía. Digo que hice estudios de maestría porque en aquel entonces era posible continuar el doctorado sin haber hecho una tesis de maestría. Pero bueno, de todas maneras he continuado mi formación y luego, posterior a esto, hice un postdoctorado en la Universidad de Waterloo, en Canadá, sobre cuestiones de medio ambiente. Pero lo cierto es que mi trayectoria ha estado muy ligada a los estudios de geografía del turismo. Y hace más o menos 10 años a la fecha, yo ingresé en el 2001, pero pues casi son 25 años de actividad aquí en la UNAM. Pero hace 10 años hice un cambio en mi vida hacia el veganismo y eso, digamos, me fue dirigiendo a ligar mis temas de investigación relativos al turismo con la geografía de los animales. Entonces, más o menos, empecé a hacer mis pininos, como decimos en México, mis inicios hace 10 años, y he ido cada vez incorporando más elementos a mis investigaciones. He tenido un proyecto financiado sobre una perspectiva posthumanista con relación al turismo y a los animales, y muy recientemente postulamos, Jafet Quintero y yo, un proyecto de investigación para ver si nos lo pueden financiar sobre cuestión del turismo y el carnismo. Bueno, muchas gracias por la presentación y pues yo aprovecho para contar que yo me vine a enterar que la geografía tenía que ver con los animales aquí precisamente en la UNAM, en un congreso que se llamó Minding Animals, que se hizo en un año que todavía no he podido establecer en mi cerebro, pero aparentemente fue en el 2018. Y ese momento para mí fue un momento que me abrió mucho los ojos frente a la transversalidad del tema de los animales y a la necesidad de que precisamente de diferentes disciplinas se aborde la cuestión animalista. Y quería preguntarles por, antes de empezar ya como con el tema del programa, por el seminario permanente de estudios críticos animales que hay aquí en la UNAM, que si nos pueden contar un poco más de él. Sí, bueno, es un seminario que formamos durante la pandemia. Cuando yo me incorporé al Instituto de Investigaciones Sociales en el 2020, pues yo ya estaba trabajando un poco con la línea de la ética animal por el postdoctorado que hice. Entonces me acuerdo que hablamos Álvaro y yo para tratar de incorporar a las personas que trabajaban el tema de los animales de una perspectiva crítica en la universidad, pues porque nuestro interés hizo que fuéramos conociendo poco a poco a los y las académicas que han trabajado esto. La doctora Leticia Flores Farfán, el doctor Gustavo Ortiz Millán, la doctora Beatriz Banda Cantón y la doctora Ángeles Cancino. Y bueno, por supuesto nosotros dos, y buscamos la manera de aglutinarnos aglutinarnos para darle visibilidad a estos temas, ¿no? Y pues realmente lo que ha surgido de esto, como la joya de la corona, pues es el Congreso de Estudios Críticos Animales que organizamos. Llevamos dos ediciones, cada dos años. Yo he participado en las dos. No es por nada, pero yo he participado en las dos. Bueno, entonces, a propósito de todo lo que estamos hablando, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de turismo y animales. Y yo sé que ustedes dos ya han publicado varios libros sobre este tema. Me gustaría que nos contaran primero cómo se llaman los libros, dónde se puede conseguir, para que ahora sí profundicemos como en ese tema del turismo y los animales. Sí, en efecto hemos derivado de los proyectos que hemos tenido, pues hemos publicado por lo menos dos libros en los que yo he estado involucrado. Uno fue para la editorial de Pasos, fue un libro sobre cuestión de turismos y animales desde una perspectiva posthumanista. Y luego publicamos un libro con la editorial CAB International, CABI, sobre cuestiones de animales, patrimonio y turismo. Entonces, pues han sido proyectos muy interesantes. Y lo cierto es que la perspectiva de reflexión, de análisis, pues se ha dado, sin duda alguna, a partir de nuestra posibilidad de integrar los estudios, que es el posthumanismo en ese momento, ¿no? Desde una perspectiva posthumanista, pero también con una perspectiva antiespecista y isocentrista, ¿no? O sea, tres elementos importantes. Si quieren, brevemente comento que cuando nos referimos a posthumanismo, estamos hablando de un paradigma nuevo, un paradigma ascendente, en donde por fin nos cuestionamos los seres humanos si somos el centro de lo importante a atender en este planeta. Y en este cuestionamiento, obviamente, pasamos de ese humanismo donde nos creemos superiores, nos sentimos, pensamos que somos superiores, hacemos un tránsito a imaginar la posibilidad y a tratar de construir esa posibilidad de que podemos ser, estamos al mismo nivel que el resto de entes de este planeta. Pero la pregunta sería, ¿el resto de entes de este planeta merecen la misma consideración que los seres humanos? Y la respuesta es no. Quienes principalmente merecen el mismo nivel de consideración son aquellos seres sintientes y que básicamente son los animales. Entonces, eso significa que plantas y otros elementos del planeta no debieran tener nuestra consideración. Claro que no. Las plantas y el agua y etcétera, pues el aire, en fin, pues todo es muy importante y hay que cuidarlo de la manera más, pues con el mayor interés posible. Pero aquí, cuando nosotros hablamos de esta relación de equidad, es básicamente con los animales, considerando que el soporte de la vida sintiente, pues son plantas y otros elementos del planeta. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando del zoocentrismo, es justamente esa idea que, pues lo relevante aquí es que los animales ocupan esta posición relevante y considerar que los humanos somos tan animales como cualquier otro ser sintiente. Bueno, estos elementos que acabo de narrar obviamente van asociados con el turismo, pensando que el turismo pues es una de las grandes movimientos y dinámicas del ser humano en el planeta, y que entonces este ascenso y este crecimiento brutal que está teniendo el turismo, solo para dar una cifra muy general, 1.400 millones de turistas internacionales fueron registrados ya en este último censo, lo cual es el tamaño casi de una China que se anda moviendo anualmente por el mundo, eso solo internacional. Entonces, esto va en ascenso y las implicaciones que tiene el turismo, digamos, en las dinámicas globales, pues son fundamentales. Y es lo que nos interesa desentrañar, porque poco de esto se está estudiando a nivel global. ¿Cómo se relaciona el turismo con los animales? Bueno, el turismo es una práctica que mercantiliza cualquier cosa. El turismo es una práctica que vende experiencias. Bajo la idea de querer salir de la cotidianidad del día al día, los y las turistas pues buscan consumir esas experiencias pues para vivir cosas extraordinarias, ¿no? Por lo tanto, pues hay que reflexionar que muchos de los turistas provienen de espacios urbanos que llegan a otros espacios y lo que quieren es eso, o sea, estar experimentando prácticas, cumpliendo deseos y poseer. Por lo tanto, los animales, el contacto con los animales para el turismo, pues es un negocio redondo. O sea, los turistas buscan el contacto con ese animal que no pueden ver en la ciudad o que se han generado una serie de imaginarios en torno a esas especies. Y si el turista lo que busca es tomar o cargar un koala, lo va a hacer. Si el turista lo que busca es tener contacto directamente con un bisonte, lo va a hacer, ¿no? Porque eso, son elementos naturales, son altamente mercantilizables al mejor aumento de las experiencias. Entonces hay algo que se llama zooturismo, que básicamente se define como esta actividad turística en la cual la idea principal es tener contacto con animales, que los cosifica, ¿no? Los vuelve objetos. Y hay que pensar en toda la serie de prácticas, por ejemplo, que tienen a los animales como el centro del espectáculo, como el centro de la experiencia. Ir a ver animales salvajes en un safari, por ejemplo, es algo que es muy demandado porque gusta mucho, llama mucho la atención, ¿no? Por lo tanto, se crea todo un mercado turístico en torno a ir a ver animales a espacios salvajes. Pero también se puede dar el caso, por ejemplo, de animales que se encuentran confinados, como en los zoológicos o en los acuarios, y que con esos animales hay espectáculos. Es algo que gusta mucho porque las turistas pueden ver a la ballena que hace piruetas o a la foca que está moviendo aros y por lo tanto llama la atención. Muchas experiencias al mismo tiempo son instagrameables. Entonces buscas la manera de tener ese contacto con los animales para tomar la fotografía, tomar el recuerdo, subirlo a redes, ser validado socialmente, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, con los animales es la idea de ir a cazar a un animal en prácticas turísticas bajo el argumento de la conservación, llamado turismo cinegético. Entonces llegas como cazador, asesinas al elefante, asesinas al león, pero como el discurso es que es un animal que sobra por la capacidad de carga, por lo tanto, como turista sientes que hiciste algo positivo por el medio ambiente, por el ecosistema, al eliminar a un individuo, ¿no? Otro caso, creo que es el más común en todos los aspectos, es cuando los animales son vistos como ingredientes. Entonces, quieres probar el platillo de tal espacio vinculado con el patrimonio. Posiblemente lo pueda profundizar más en esto. Pero ese patrimonio gastronómico como un elemento mercantilizable, comercializable, que los turistas desean y buscan por el imaginario vinculado con la cultura, ¿no? Y otras prácticas que podrían ser, no sé, de turismo oscuro, o sea, que implican la matanza in situ de los animales, ¿no? Las corridas de toros, que son prácticas que los turistas buscan, o bien el llamado turismo sexual animal, que bajo el argumento de que los turistas buscan experiencias, no sé, extremas, ¿no? Algo que sea solamente una vez en la vida, buscan tener contacto sexual con los animales en diferentes destinos turísticos. Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos ahondar por todo ese tipo de turismo que nosotros también leíamos, pues, o alcanzábamos a hojear en el libro, y es, por ejemplo, empezar a tratar cada uno de esos, de ese tipo de turismo, por ejemplo, el que mencionabas, el turismo de conservación de los animales, que se presenta muchas veces en esos safaris o en, de otras maneras, inclusive cuando, por ejemplo, bueno, igual muchas veces se combinan como los tipos, pero hablemos un poquito de ese, principalmente, pues, en este momento, del de conservación de los animales y turismo. Pues puede ser de, digamos, de varias formas, o bien aquel turismo en donde los animales están en un estado, digamos, libre o eventualmente silvestre o casi silvestre, hasta animales que se presume que están en un estado de conservación, pero que están confinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos que se encuentran en un estado relativamente salvaje, silvestre, por ejemplo, como los parques, los grandes parques nacionales a nivel global, muy particularmente en el caso de África, pero desde luego en muchos otros lugares, en donde se aparentemente se crea la idea de que en estos sitios los animales están muy felices, muy contentos, deambulando por diferentes lugares, etcétera, y que la presencia del ser humano pues realmente no irrumpe en su entorno. Pero pues lo cierto es que esto no es así. O sea, lo cierto es que si tenemos que imaginar cómo se dan estas dinámicas turísticas en estos parques nacionales. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones muy frecuentes es que pasan en camionetas, por ejemplo, 4x4, atravesando todos estos parques nacionales y van irrumpiendo, a veces excediendo los límites de velocidad. Pero lo que se ha documentado bastante es cómo nosotros asociamos la presencia de animales con animales de gran tamaño, ¿no? Rinocerontes, elefantes, qué sé yo. Pero lo cierto es que hay otros animales pequeños que están en anidaciones, reptiles, en fin, que están en el suelo y que al pasar estos, pues todos estos tours con todas estas camionetas, etcétera, pues van irrumpiendo todas esas dinámicas en esos espacios. Entonces, no es algo realmente tan neutral. Otro de los espacios, pues, que se han sido considerados como de conservación, pues son los zoológicos, ¿no? O incluso hasta se llega a pensar que son espacios de conservación los acuarios. Y pues no hay mayor mentira que esto. Hay un autor, Frost, que tiene un libro sobre, justamente sobre zoológicos, y él hizo un estudio muy a nivel global sobre el estado de los zoológicos en el mundo, y básicamente determinó que un porcentaje muy bajo de estos zoológicos, menos del 20%, eventualmente cumplían la función de conservación y evitar que los animales o ciertas especies pasaran de una fase de riesgo a una fase de mejor estado de conservación de estas especies. Pero lo cierto es que esto no se cumplió y que en realidad los zoológicos más bien tienen una función mercantil comercial. O sea, sirven para que los niños, niñas, adultos, pues vayan, se burlen de los animales o hagan mofa de que te pareces al orangután o pareces chango, ya viste, ella se comporta como como aquel. O sea, un poco en descrédito de los animales, en burla, en juego, de manera lúdica, y que se argumenta que los turistas pues acuden a estos lugares con la finalidad de aprender sobre estas especies, sus orígenes, su desarrollo, y que eso nos va a hacer ser más, digamos, conscientes de nuestro medio ambiente, pero nada más falso que eso. Se convierte en un ámbito lúdico, de diversión, de burla, sin que verdaderamente haya un compromiso por conocer cada una de esas especies, en fin. Entonces, esta idea de la conservación es algo muy problemático. Ahora, si en un momento dado las personas desean aproximarse a estos espacios para tener experiencias turísticas, tenemos que ser conscientes cada una de las prácticas que vamos a hacer. Por ejemplo, como esto, u otro de los casos, ir a montarte a los elefantes en Tailandia, ¿no? Tenemos que tener conciencia que para que eso se pueda llevar a cabo, antes hay que condicionar a los animales con pullas, con ganchos, desde bebés, para que se acondicionen a que no deben de reaccionar violentos cuando una persona se monta en ellos. Pero ¿por qué una persona se tendría que montar en ellos? Hay algunas prácticas un poco más, menos agresivas, como aproximarse a ellos para darles de comida, en fin. Pero la mayoría de las prácticas, aunque eventualmente parecieran muy inocuas, muy neutrales, lo cierto es que son prácticas detrás de las cuales hay mucha violencia. Yo sobre eso quería comentar, por ejemplo, algo que ocurre en Colombia, y es que la gente va al Amazonas. Hay una isla que se llama la Isla de los Micos. Y no sé si ya han escuchado hablar de ella. Entonces, bajo el argumento precisamente que estabas diciendo, la gente dice, no, pero están libres, ¿cierto? Ellos están libres y ellos vienen a comer de tu mano porque quieren. Pero la realidad es que hay un condicionamiento de esos animales para que atiendan ahí. A la gente le encanta ponerse la guacamaya en el hombro, cargar la boa, coger los miquitos y alimentarlos en la mano. Pero primero que todo, uno también tiene que pensar quién está ganando de esto, ¿cierto? ¿Quién es el que está sacando de esto una tajada? Porque los animales, pues, y una de las cosas que uno siempre dice es, si usted puede tocar el animal, ahí no hay ningún tipo de respeto, pues, ¿cierto? Y todo lo que estás diciendo, pues, no, ni siquiera lo hay que tocarlo, porque si le pasa el carro por encima al nido, pues de una vez está haciendo algo. Pero ese tema de, por ejemplo, de los micos, a mí me parece terrible, porque la gente lo valida mucho y dice, no, pero ahí no se le hace nada, pero no hay ningún tipo de explotación, y a mí sí, igual me sigue pareciendo muy problemático. Sí, la Isla de los Micos, pues, estuvimos ahí hace muchos años. Y es incluso más perverso de lo que, pues, se puede ver, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que está en un escenario seminatural en medio del Amazonas. Los micos vienen en esa isla, pero hubo una transformación del ecosistema para favorecer el turismo, ¿no? Esto yo me enteré en pandemia justamente por reportajes. Y la situación es que se eliminaron todas las plantas que tenían frutos de la isla, pero se mantuvo la vegetación, digamos, original. Solamente lo que se removió fueron plantas que daban frutos, de forma tal que los micos están sometidos a recibir alimento por parte de los turistas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, que los micos están desesperados por recibir el alimento y la única hora del día que comen, pues, son los plátanos que consumen los turistas. Es casi una obligación. Es una obligación. Por eso se suben por todos lados, ¿no? Y esto yo me enteré en la pandemia porque vi un reportaje en el cual había una tremenda mortandad de los micos en la isla, porque como no había turistas, no podían comer y por lo tanto estaban buscando la manera de escapar y ahí quedaron muchos de ellos. A mí me gustaría también al respecto comentar que una de las prácticas muy recurrentes, por ejemplo, en el Amazonas es cuando llegan los turistas, bajan de la lancha, ¿no? Y están las poblaciones indígenas o de alguna manera performativamente las poblaciones indígenas esperando a que lleguen los turistas con los osos perezosos en los brazos y por el número de personas que bajan a la isla, más o menos estamos hablando que cada 3 minutos un oso perezoso pasa de unos brazos a los otros, a los otros, a los otros. Durante el día, durante momentos, sabemos que los osos perezosos, pues, duermen mucho, descansan mucho, son muy lentos en sus movimientos y esta manera en cómo van pasando de manos en manos, pues es una situación muy agresiva para ellos. Por supuesto, todo está muy en términos del turismo, manejamos este concepto que es cutificados, la cutificación, la lindización, porque son seres carismáticos que se ven bonitos, tiernos, que no gritan, ¿no? Pero que están pasando en estas manos de manera agresiva. Tomemos en cuenta que como turistas normalmente llevamos bloqueadores solares, ¿no? O llevamos perfumes. Y o que, repelentes. O repelentes, exacto, que para los cuales quizá nuestra sensibilidad tiene un espectro quizá mayor a esos olores, diferente que puede tener para los animales que resultan ser mucho más sensibles en algunos casos y en ciertos sentidos. Entonces, el hecho de que estos animales estén en contacto con estas cremas, con estos aromas, etcétera, pues sin duda alguna les afecta mucho. Son miles de ejemplos al respecto, pero es muy triste lo que pasa. Y como turista que te involucras en espacios naturales y te autodenominas ecoturista, piensas que el mismo término ya te está de alguna manera limpiando, ¿no? Y éticamente ya te está volviendo, te permite y te da el pasaporte para experimentar cualquier experiencia en ese entorno, pero debes de saber qué hay detrás de cada uno de los animales con los que convives, ¿no? Ese es el problema, que la mayoría de las personas van a esos lugares a ver animales con la conciencia o con la idea de que están ayudando, sin realmente saber que lo que están haciendo es contribuyendo a la explotación de los mismos animales, no solo en los zoológicos, en la isla como estaban ustedes hablando, yo no tenía ni idea de eso, de que se pasaban a los osos perezosos de unas manos a otras, o de que solamente comían cuando llegaban los turistas y que por eso pues están tan ansiosos de ir a que les den comida. Entonces, pues la mayoría de las personas se imagina turismo y animales en ese contexto, en ir a ver animales, pero la verdad es que los animales están detrás de toda actividad turística. Hay un turismo sobre el consumo de animales que es muy perturbador, me parece a mí. Y una de las cosas que no sé si es verdad o no, es que hay un grupo de turistas ultramillonarios que tal vez esto es mito, pero yo podría pensar por la humanidad como es, que es verdad, que hacen turismo para comerse el último animal de una especie en particular. El turismo de extinción. Yo voy y me como el último pangolino, el último... O los últimos, sí, no el último animal en particular, pero me imagino que ese debe tener cierta preferencia por los... ¿Ustedes han oído hablar de esto? No exactamente así, pero sí hemos escuchado y hemos visto un poco esta práctica que está vinculada con la observación de animales silvestres o salvajes en los safaris. Y de hecho hay un restaurante, una cadena de restaurantes en ciertos países africanos, que es el restaurante, el Carnivore Restaurant. Eso quiere decir que una vez que tú viste a la cebra, que viste al impala, que viste, ¿no?, la experiencia culmina en que tú puedes llegar a este restaurante para que puedas degustar a ese animal. No exactamente el que viste, pero ya viste al impala, ahora ve al restaurante para que pruebes un filete de impala, por ejemplo, ¿no? Entonces es eso, o sea, como es tan sensorial el turismo, que buscas la manera no solamente de verlo, sino de degustarlo. Eso existe. Lo que comentas no me sorprende, pero habrá que ver también, por ejemplo, si existen granjas que puedan ser clandestinas para estar reproduciendo sus animales, ¿no? Y que están en peligro de extinción, pero que como los turistas los desean y los turistas los buscan, se crían para eso. Yo creo que tal vez es por ese lado la cosa. O sea, porque no creo, pues, bueno, todo se puede esperar de la humanidad, pero que se críen animales específicos de especies en vías de extinción para poderlos probar antes de que se extingan. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Saber qué otras prácticas hay alrededor de ese turismo relacionado con el consumo de animales. Miren, en una ocasión estuvimos en un congreso, no de estudios críticos animales, sino de animales en general. Esto fue en Finlandia y hubo quien habló de una práctica muy sostenible y amorosa con los animales, particularmente con los animales de granja. Entonces, la experiencia consistía en que los turistas llegaban a una granja, alimentabas a tu vaca, por ejemplo, alimentabas a tu borrego, qué sé yo, lo acariciabas, en fin, y luego ya al final, pues era una vaca contenta, un borrego contento que vivía para que lo sacrificaras y pudieras comer. Entonces, es sumamente choqueante, ¿no? Contradictorio. Siquiera no cuestionarte si al ir a acariciar esa vaca, ese borrego, pudieras identificar que igualmente tiene esa sensibilidad que eventualmente nosotros también tenemos, y si pudiera quebrantarte un poco tu deseo de alimentarte de carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una forma de turismo que me parece muy impresionante en ese sentido. Pero, por ejemplo, otras que a todas luces resultan, pues digamos, éticamente incorrectas, es la manera en cómo se crían tortugas en las Islas Caimán, por ejemplo. Entonces, se tienen estos grandes estanques o estanques con una cantidad inmensa de tortugas, entre las que se puede generar canibalismo porque están pues muy cercanas entre sí, encerradas, en fin, y en donde pues tú tienes la experiencia pues simplemente de llegar y decir yo quiero esta, yo quiero aquella, pero no sabes toda su vida cómo se desarrolla en medio de esos estanques. Igual un tanto como la práctica de ve y pesca tu trucha y ve y pesca y o ve y caza tu animal y pues ahí te lo preparamos. Ni siquiera implica la caza al aire libre, ¿no? Sino en sitios confinados. Aunque eso no significa que la caza al aire libre sea una caza ética. La caza ha sido una práctica histórica del ser humano a través de la cual ha sobrevivido en diferentes momentos de la historia. Y bueno, ahí no me quiero meter a ese punto, pero al punto que sí me quiero meter es ¿por qué necesitamos una caza de alimentación de orden lúdico? Porque la cacería denominada deportiva, que no encuentro dónde está el deporte de ese tipo de cacería, pues básicamente implica pues acosar a los animales por sus entornos hasta el momento de matarles, y teóricamente se cazan aquellos animales adultos, no jóvenes, más bien masculinos, más machos que hembras, etcétera, pero eso realmente no ha demostrado que ese tipo de prácticas eventualmente mejoren las condiciones de las especies en peligro de extinción, más bien al contrario, más bien bajo la etiqueta de este tipo de turismo que fomenta, que evita la cacería furtiva, se fomenta esta cacería pseudo permitida y organizada con, bueno, desde luego, no pseudo, permitida y organizada, pero pseudo ecológica, ¿no? Que supuestamente va a hacer que la gente proteja determinadas especies y va a evitar que entren cazadores furtivos. Pero esto no es cierto, esto está muy demostrado también. No sé, como ejemplos muy generales. Yo tengo también otro. El primer artículo que trabajamos, Álvaro y yo, hace unos cuantos años, fue sobre un caso en concreto de un platillo en México que es el cabrito. El turismo va de la mano con ciertos discursos para que eso legitime el consumo de ciertos recursos o de ciertas, o se legitimen ciertas prácticas, ¿no? Entonces, aquí en México tenemos, algunos dirían que esto es para bien, otros diríamos que es para mal, el respaldo de la gastronomía mexicana como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, desde hace unos cuantos años, ¿no? Por lo tanto, pues en la mente de los y las turistas está la búsqueda de consumir comida mexicana, pues porque es patrimonio. Entonces, ¿quién le va a decir que no algo es patrimonial? Pero al mismo tiempo, vinculado con la idea del patrimonio, encontramos a partir de un concepto que trabaja la doctora Ilia Alvarado, que es el de sinécdoque turística, que hay ciertos platillos que representan, digamos, el significado o el sentido del viaje. Y el cabrito es uno de ellos. Una sinécdoque es cuando una experiencia turística en concreto se vuelve la experiencia total del viaje, ¿no? Por lo tanto, hay ciertos platillos como el cabrito que corresponde con Monterrey que te dicen, si no consumiste cabrito, no fuiste a Monterrey, ¿no? Entonces el cabrito, que es una cría de cabra de 40 días, es asesinada de la manera más cruel posible, incluso se vincula con la masculina. Entonces la gente que va a Monterrey busca de antemano consumir cabrito, ¿no? Sería bueno que dijeras cómo se le asesina a esos bebés cabra. Bueno, hay videos en YouTube para ver los tutoriales de esto, pero básicamente... ¿Tutoriales? Sí, tutoriales de mate al cabrito de la forma... Sí, sí. Entonces al cabrito básicamente se le cuelga de las extremidades traseras, se le da un navajazo en la garganta y el cabrito se empieza a desangrar poco a poco hasta que muere, ¿no? Es un bebé, exactamente. Sí. Lo de Goya. El es que se desangre para que la carne quede como la calidad que se requiere para que salga la mayor cantidad de sangre. O sea que esto toma un tiempo para que la muerte suceda y es dolorosa además porque pues es muy perversa esa manera de pensar en la comida, ¿no? Sí. E incluso, no sé, haciendo el artículo, nos dimos cuenta que hay un elemento de masculinidad muy fuerte frente al consumo de cabrito, ¿no? Porque aquellos particularmente hombres que dicen que no comen cabrito porque los matan muy feo, que es el argumento que vimos, son tachados de ser, no sé, poco hombres, no homosexuales, una cosa bien intuada porque no estás demostrando la hombría. Y si eso se le vincula con el hecho de que pues, hay una masculinidad muy enfocada a la cuestión del dominio de la naturaleza en el norte de México, pues va de la mano, ¿no? Una cosa que también nos dimos cuenta es que se vende como patrimonio de Monterrey, pero que la gente de Monterrey no come cabrito de forma cotidiana porque es muy caro. Entonces, preguntándoles, por ejemplo, cuando comencé a cabrito, lo habían consumido el año pasado, hace 3 años, en la graduación, pero no es del día al día. Y sin embargo, se ha manejado la idea que es patrimonio, pues porque eso está vinculado particularmente para que los y las turistas lo consuman. Y yo me devuelvo a al asesinato del cabrito. Ay, no, qué cosa tan aterradora. ¿Lo asesina el mismo turista? No. Ay. No, no, no. Antes, en el restaurante máximo, digamos, paradigmático donde se consume cabrito, los cabritos bebé estaban exhibidos ahí para que tú llegaras y dijeras, me gusta este preparado. Ah, me gusta este. ¿Sí? Ay, eso se prohibió, no. Que porque es muy agresivo para los niños y las niñas, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, eso ya se hace, digamos, tras las bambalinas, ¿no? Ya no está el cabrito ahí presente. Pero no, quienes lo asesinan particularmente son los dueños de los cabritos. Y hay un mercado en Monterrey en el cual puedes comprar al cabrito y que te pueden decir a mismo el vendedor si lo quieres vivo o lo quieres muerto, y en ese instante se da la práctica. Horrible lo que nos estás contando, qué cosa tan horrible. Y eso sucede en todas las partes del mundo, con todos los animales seguramente. Eso pues es clarísimo. ¿Dónde reside la principal, voy a usar la palabra culpa, o responsabilidad tal vez sea la mejor palabra, ¿dónde reside la responsabilidad de que estas barbaridades sucedan? ¿Está más centrada en la oferta turística, o sea, en los operadores turísticos, o son los turistas mismos demandando estas cosas, o es una cosa compartida? Es una pregunta muy compleja, como todas las preguntas, pero es difícil decir quién lo incentiva primero, quién después. En realidad, más bien, son una serie de elementos que confluyen en un momento dado. Entonces, por ejemplo, no sé, las turistas, eventualmente traen prácticas desde sus sitios de origen y su poder económico hace que eventualmente el sitio en donde al que van a viajar y van a consumir elementos comida, ¿no? En ese lugar, considere de dónde es su mercado. Esto es parte de los estudios del marketing turístico, del turismo, son fundamentales. ¿Cuál es tu mercado? ¿De dónde vienen? ¿Y qué les vas a ofrecer? Y a veces se generan especulaciones no muy certeras, ¿no? En el sentido de que, vienen de los Estados Unidos, entonces seguramente quieren hamburguesas, quieren hot dogs, ¿no? Todo este tipo de comida. Eventualmente a veces ni siquiera se plantean, ¿no? Si las personas son vegetarianas o veganas, ¿no? Pero es ya partes de la idea de que tu mercado de donde provienen tus turistas van a consumir mucha carne. Entonces generas una dinámica de oferta de diferentes tipos de carnes que a veces ni las poblaciones locales consumen. Pero el problema de eso, ¿cuál es? Que vas incentivando una serie de costumbres que con el paso del tiempo la gente se va involucrando a esas formas de consumo y lo asocian con un vivir mejor. Porque a fin de cuentas, eso es el interés que tienen en las poblaciones locales. Muchas poblaciones locales, pues lo que quieren es mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cuando ven que los turistas consumen así, para ellos eso es mejorar su nivel de vida. Incluso en México, lo que ha ido ocurriendo cuando va subiendo el nivel de vida y de ingreso de las personas, dicen hasta que por fin voy a poder comer carnita, ¿no? Entonces incentivan consumos cárnicos. Es por un lado. Por otro lado, también de alguna manera hay una consigna en el turismo que a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y eso que provoca que te vas mentalizando en que si vas a ir a China, vas a comer carne de perro, vas a comer insectos o incluso animales vivos en Japón, en fin. Y esto va condicionando a la gente de entrada en que tiene que tener prácticas de consumo cárnico también, ¿no? Entonces, yo creo, atendiendo un poco a tu pregunta, Camilo, que es en todos los sentidos. O sea, por todas las entradas se incentiva tanto desde el mercado que consume, tanto desde la oferta. Pero lo importante que me gustaría retomar un poco de lo que dice Jafet es que el patrimonio, la idea del patrimonio tiene un peso muy importante. Por eso tenemos que deconstruir este concepto. Porque como patrimonio nosotros valoramos que cuando denominamos algo patrimonial se convierte en algo ya casi intocable, ya nadie lo puede criticar. Y entonces hay una serie de prácticas terriblemente no éticas que tenemos que mantener, como el mole de caderas. El mole de caderas en México es un guisado de chivo, de carne de chivo, pues con chiles, con una serie de aderezos, digamos, que con el que se guisa. Esto es propio de Oaxaca y de Puebla. ¿Y cómo se hace este guisado patrimonial que se ha convertido en patrimonio? Pues los chivos que son traídos de regiones lejanas, ¿no? Son llevados durante, ¿qué quieren? Unos 15 días o quizá más tiempo, ¿no? Los van arreando sin darles de comer. Pero se les va dando sal con la finalidad de que durante ese lapso de tiempo estos animales vayan volviendo su carne, digamos, más gourmet, más exquisita, ¿no? Todo este argumento. Y cuando llegan a los poblados, ¿no? Estos, hay fotografías, hay videos de cómo son básicamente asesinados. En México existe una norma oficial mexicana, no me acuerdo el nombre, pero si lo quieren después buscar, googlear, pues encontrarán la norma oficial mexicana para dar muerte a los animales de consumo humano, digamos. Y está perfectamente estipulado que se tienen previamente como que dar un aturdimiento para después poder matar. Pero aquí esta forma de dar muerte es a partir de cuchilladas. Entonces están los chivos corriendo, se les están acuchillando, etcétera. Y esto no se ha modificado en la medida en que es un patrimonio la forma de muerte no de estos chivos. No puede ser, pero como... Pero además déjenme decirles algo, o sea, se ha incentivado la idea de que esto es una tradición cuasi prehispánica, lo cual es falso porque el consumo de estos animales son posteriores a la conquista de América, ¿no? De modo tal que se van construyendo ideas de que esto es parte de lo nuestro, ¿no? Es algo que debemos de conservar. Y entonces está esta lucha por evitar el maltrato animal. Mínimamente, si van a comer animales las personas, pues que lo hagan siguiendo la normatividad para evitar ese dolor tan grande en los animales, pero ni siquiera eso, ¿no? Y esto se ha convertido en un fenómeno turístico muy importante porque se difunde en el marketing turístico como una de las prácticas tradicionales del consumo del chivo en el sur de México. El Festival de la Matanza le llaman. ¿Ah, sí? Al evento. Ni siquiera son tímidos con el nombre que le ponen, ¿no? Festival de la Matanza. Y de patrimonio. No, uno se ríe para no llorar. Hablando de cuchilladas y patrimonio, vamos a otro tipo de turismo que es el turismo relacionado con la muerte de los animales, que lo hablabas ahorita. Y por ejemplo, todo el tema de los espectáculos taurinos, que en Colombia, bueno, no sé cuántos tendrán aquí, pero nosotros tenemos muchos, que afortunadamente por la ley 2385 de 2024 ya por lo menos las corridas de toros quedarán prohibidas en los próximos 3 años. Hablemos un poco de eso, porque sí, claro, mucha gente viaja a la corrida de toros, en Colombia se viaja a la costa atlántica a la Corraleja, en los llanos orientales un espectáculo taurino como el toreo, que además son catalogados dizque como deportes y como también patrimonio cultural muchas veces en muchos de los países. Entonces hablemos también de ese turismo relacionado con la muerte y la tortura de los animales, que a pesar pues que lo otro también es tortura, pero tiene una finalidad de consumo que no lo excusa, sino que es simplemente otra finalidad. Bueno, primero creo que hay que mencionar que México es un destino turístico en el cual la gente que viene del exterior no tiene en mente el consumo de prácticas suicidas con animales. O sea, no somos Kenia, no somos Tanzania, que los animales son un referente, ¿no? Bueno, tal vez el único sean las mariposas monarca. Entonces, muchas de las prácticas turísticas con animales son complementarias a la oferta turística. Y la tauromaquia es una de ellas. Nosotros hicimos un artículo también hace tiempo sobre las corridas de toros como recurso turístico. Les nombramos turismo oscuro animal, ¿no? Porque pues, el turismo oscuro es una práctica que implica que los turistas viven la muerte, experimentan la muerte en lugares de muerte. Nada más que aquí es ir a ver cómo se mata un animal. Y, por ejemplo, detectamos que a diferencia de España, en México la tauromaquia no está vinculada con el elemento del nacionalismo en el turismo, sino que es algo más, ¿no? Cuando hicimos el rastreo a partir de redes sociales, ¿no? De foros de internet donde se da la práctica de tauromaquia, encontramos, por ejemplo, que un lugar como Cancún tiene una plaza de toros. Una plaza de toros que la población local y los mismos, la misma afición taurina decía que era una plaza de toros un poco apócrifa porque no correspondía con los elementos culturales, tradiciones de tauromaquia en este país. Es una plaza de toros que había estado, y está prohibida, había estado diseñada particularmente para que los y las turistas que llegan a Cancún disfrutaran de un elemento cultural más en sus vacaciones a Cancún. Y pensémoslo así, si tú llegas a Cancún como turista, como extranjero, y la tour operadora te dice, oye, ¿no quisieras vivir o experimentar una práctica cultural mexicana para complementar tu viaje? Lo que dirías es, sí, me interesa, ¿no? Porque la cuestión cultural es algo que quieres como turista. Entonces, este es el caso de la Plaza de Toros en Cancún, que así estaba dada, o sea, simplemente como una espectacularidad para los y las turistas sin que hubiera un elemento identitario muy sólido en la región. Pero, pues aquí en la Ciudad de México está la monumental Plaza de Toros México, ¿no? Una Plaza de Toros que en el mundo taurino es el centro, aquí se culmina, digamos, la trayectoria de los grandes toreros. Si toreas en la Plaza de Toros México es haberte ganado la gloria del mundo y por lo tanto la Ciudad de México recibía mucho turismo nacional e internacional con la finalidad simplemente de ver una corrida de toros. Lo que estoy notando por lo que nos están contando es que el turismo que mercantiliza cualquier cosa, también hace uso de la artificialidad para simple y llanamente crear productos que no existían y en esto los animales continúan o se buscan nuevas víctimas que no existían. Ahora simple y llanamente porque a un operador turístico se le ocurrió que era bueno que hubiera una plaza de toros en un lugar donde nunca la hubo o lo que fuera. Esto se debe es a la naturaleza meramente y mundanamente capitalista del turismo. Eso es parte de esa, es porque es un producto. Sí, pensemos que, claro, lo voy a hipersintetizar, no se angustien, pero pensemos que, digamos, yo dedico toda una sesión para poder solamente definir qué es turismo, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones, pero en el fondo, estamos hablando de una actividad secundaria del ser humano que se está convirtiendo en primaria. Las actividades primarias, pues es comer, tener algo que vestir y un techo en el que vivir. Más allá de eso, todo implica realmente un extra que el ser humano se va dando como actividades secundarias. Y el turismo es una de ellas, es el lujo que nos damos de, además del bienestar que podemos tener en el lugar que vivimos, es viajar a otro lugar que no es el de nuestra vida cotidiana, con la finalidad solo recreativa de deleite. Pero obviamente, ayer incluso en la plática que nos daba Leonardo Garavito, él hablaba justamente de que hay una diferencia entre viajeros y turistas, tratando de establecer esta diferencia que si hay mayor conciencia a dónde vas, cuál es, si eres consciente más o menos del impacto que generas, cómo puedes reducir tu impacto, porque pues pensemos que un turista, por el hecho de no vivir ahí, se le tienen que otorgar una serie de satisfactores y está buscando diversión, está buscando deleites, para eso viajó. Esa es su finalidad realmente. Y en medio de esos deleites, sin duda alguna, los animales estén presentes de una u otra manera. Entonces el turismo es un consumidor brutal de toda la serie de experiencias y objetos y satisfactores posibles. Y los animales están ahí presentes de mil formas. Simplemente pensemos, un turista come por lo menos 3 veces al día. No se va a privar de comer solo porque va a llegar a África y en África la mayoría de las muchas poblaciones no tienen acceso a alimentos en la cantidad requerida, etcétera. Pero el turista no se va a privar de eso. Entonces, El hecho de que un turista coma abundantemente, aunque las poblaciones locales no lo hagan, 3 veces al día, implica que van a comer básicamente en su gran mayoría alimentos derivados de animales, y ahí también está metido el hecho del maltrato hacia los animales no humanos de mil formas. En comida es eso, pero en diversión también, pero en transporte también. ¿Cuántos animales en muchas ciudades sirven para transportar maletas, para transportar turistas, para que en el rayo del sol a 40 grados centígrados vayan los caballos tirando de carretas? Son muchos elementos. Y otro de los elementos que a lo mejor alcanzamos a abordar ahora es de qué manera los animales son vistos como amenazas, posibilidades de enfermarse, en fin, y otro elemento más, los animales de qué manera están involucrados cuando son nuestros animales de compañía, ¿no? En fin. Reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. Jafet, me acabo de enterar por ti mismo que hay una práctica en Asia, tú nos dirás exactamente cuál es el país culpable o la región culpable, que se llama ikisukuri. ¿De qué se trata eso y por qué, pues, y por qué es pertinente en esto del turismo y los animales? El ikisukuri es una práctica que en Japón se vende como un arte, como un refinamiento, ¿no? El cual consiste en el consumo de la carne más fresca que puede haber. ¿Y qué significa eso de la carne más fresca? Comerte el animal vivo. Pero no es lo mismo en el sentido de lo que implica por el tamaño, el que tomes un insecto y todo te lo comas y tienes que seguir, ¿no? A, por ejemplo, filetear un pulpo o filetear un calamar o filetear una rana, ¿no? A partir de una técnica que consiste en cortar y mutilarle el cuerpo sin tocar órganos vitales para que los y las turistas que tienen el platillo enfrente de ellos puedan comerse al animal y, digamos, que el animal siga vivo hasta el último bocado, ¿no? Eso consiste el ikisukuri y es patrimonio, reconocido como patrimonio de Japón. Es patrimonio en el sentido de que hay 3 cocinas en el mundo que son consideradas 3 gastronomías, ¿no? Consideradas patrimonio de la humanidad, que es la francesa, que es la japonesa, que es la mexicana, por lo menos en el momento que lo revisamos nosotros, ¿no? Y entonces, obviamente, todo tipo de platillos que están inmersos en esas cocinas, pues evidentemente son muy cuidados y protegidos por prácticas tradicionales, ancestrales, en fin. Por ejemplo, de la cocina francesa, pues están los patés, como el foie de gras, ¿no? Que, pues, para poderte comer un paté, antes, obviamente, hay que alimentar de manera exacerbada a los gansos y entonces se les meten tubos para que no devuelvan la comida y entonces se les vaya hasta el fondo y entonces se coman hasta el mucho más allá de saciarse. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que hipertrofia sus hígados y entonces mientras más grandes sean los hígados, más paté se generará. Esto ya se prohibió en Estados Unidos porque era una práctica que se tenía en Estados Unidos y en Inglaterra. Está prohibido ya. Pero en Francia no se prohibió precisamente porque es patrimonio. Entonces, la fuerza del patrimonio. Pero déjenme decirles que ustedes pueden ver y a su público pueden ver videos de cómo los turistas llegan a ver cómo alimentan a los patos, porque a los gansos, porque se convierte pues en todo un atractivo ver cómo les meten un tubo y les meten a la fuerza, les introducen el tubo y les meten a la fuerza el alimento, ¿no? Y obviamente cuando estos patos son jalados de sus jaulas para llevarlos al lugar, los turistas están al frente viendo el espectáculo. Entonces los gansos son jalados, se les pone una jaulita y entonces se les estira el cuello y se les mete el tubo, y todavía quien los está alimentando les empuja con la mano el alimento para que les baje y sigan comiendo más hasta... Yo no sé si alguna vez alguien ha comido en su vida mucho más de lo que le permite su cuerpo comer, pero si alguien lo ha hecho, sabrá lo que eventualmente puede sentir otro animal de ser alimentado de esa manera, ¿no? Yo ese ikizukuri, pensé que yo ya había oído todo lo horrible que le pasa a los animales, hasta que escuché esto. Estoy que me vomito y pensando, ¿qué voy a hacer? Acabo de recordar una película en la cual alguien se estaba comiendo el cerebro de un mono mientras estaba vivo. Es una de esas películas de Indiana Jones. Creo que fue la segunda, en la que le sirven a la gringa rubia que estaba con Indiana Jones en un lugar en la India o en alguna parte, y les sirven una comida y es básicamente unos monos vivos, y les cortan el cráneo y se comen el cerebro mientras está vivo el mono. Esto es una forma de ikizukuri. Podría ser. Qué sí. Cosa tan horrible. ¿Y será verdad? No sé, pero no me sorprendería, como dijo Jafet ahora. Yo quiero hacer una pregunta sobre este tema del patrimonio. ¿Quién determina? ¿Y acaso no puede haber exclusiones frente a esas declaraciones de patrimonio? ¿Por qué estas cosas? También me cuestiona saber cómo una cosa que simplemente le llamamos patrimonio cultural va por encima o está por encima de la vida de los animales. Sí, intervengo rápidamente para que también Jafet pueda comentar al respecto. Aquí sí me gustaría dar el crédito a una, bueno, no sé sus orígenes, si sea antropóloga, socióloga, Guadalupe Jiménez Esquinas, española, entiendo, del sur de España, en donde ella tiene un texto que se llama Despatriarcalizar el patrimonio. Porque antes de que hablemos del patrimonio como concepto y su significado, deberíamos de identificar su raíz, ¿no? Patrimonio pues significa patriarcado, y patriarcado significa nombrar aquello que se considera valioso, pero desde la visión hipermasculinizada normalmente. El patrimonio viene desde qué se puede heredar físicamente. Y es hasta que siglos XVIII que empieza a surgir la idea de lo que se hereda como legado más allá de lo físico, o bien sí lo físico, pero como esta historia y esta tradición. Entonces, en principio, patrimonio, como dice Guadalupe Jiménez, pues de alguna manera está muy asociado con esas representaciones falocéntricas, ¿no? ¿Qué es lo que convertimos en patrimonio físico de los pueblos, de las ciudades, de los países? Las iglesias, los edificios civiles, los monumentos, etcétera, que todos ellos son edificaciones, las chimeneas de las fábricas, todos estos hitos que han significado el control masculino y la representación de ello. Obviamente el patrimonio ha tenido una evolución hacia legados de otro tipo, pero quien determina qué son los patrimonios, qué es lo que hay que conservar predominantemente en el mundo, pues se da a partir también de quienes tienen el control y el poder de lo que significa la cultura, la civilización, etcétera, y qué es lo que hay que conservar. Entonces, desde luego, muchos de los patrimonios son hipermasculinizados. Claro. Y esta idea de patrimonializar a los animales, ¿no?, que se conviertan en objetos de nosotros para nuestro consumo, pues es una forma más de seguir reproduciendo este esquema hipermasculinizado de el uso de las otredades, ¿no? Sin duda alguna, la incorporación de las mujeres más recientemente a las decisiones de qué se va a convertir en algo patrimonializable o no, evidentemente pues da un toque de mayor pues preocupación por tomar en cuenta otredades, ¿no?, más allá de lo hipermasculinizado, pero empieza esta reflexión. Entonces, yo creo que la etapa siguiente del patrimonio en el turismo y los animales sería un replanteamiento de qué es lo que sí hay que conservar, y que no todo lo que ha sido tocado por la varita mágica de quien dice que es un patrimonio deba serlo. Todas las formas de patrimonio las tenemos que cuestionar de todas las maneras, muy particularmente con los animales, porque para ellos no hay voz más la que nosotras y nosotros pudiéramos dar aquí en la academia, en el activismo, etcétera. Pero poner de relieve que cuando nosotros escuchemos la palabra tradición, ¿por qué es tradicional? ¿Por qué es patrimonial? No debe ser la cadena que nos limite en la posibilidad de deconstruir esa idea, ¿no? De echarla por tierra. Muy interesante, Julia. Todo esto que hemos aprendido y sufrido, porque aquí te veo sufriendo y haciendo caras de disgusto por el Isikuru y Kisukuri y otras cosas. Por el Festival de la Matanza, ¿cómo me le parece eso? Sí, eso estuvo un poquito difícil de tragar. Bueno, entonces tenía una pregunta desde hacía un rato y era sobre, nos habían hablado sobre la cantidad de turistas que viajaban por el mundo anualmente y eran 1.400 millones están este año otra vez, ya llegando a los años, como a los niveles prepandémicos. Pero ¿hay algún, se conoce o hay algún tipo de cuantificación de cuántos animales se usan en el turismo? Sí, ahorita mientras platicábamos, sí, abrí una presentación de PowerPoint que a veces uso en mis pláticas, mis conferencias, y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, que está en España, si no mal recuerdo, está en Barcelona esta asociación, da varios datos a lo largo de una especie, de una publicación del año 2023. Les voy a dar algunas cifras que extraje de ahí, que me gusta exponer. Al menos unos 110 millones de personas en el mundo se involucran anualmente en actividades turísticas que afectan a 500,000 de animales, que entre el 2010 y el 2020 creció en un 70% el porcentaje de elefantes cautivos usados en el turismo, que en Sudáfrica había 350 granjas para la cría de leones en condiciones de explotación, que en la granja de tortugas caimán criaban 95,000 ejemplares hacinados para consumir su carne, que unos 1,300 caballos, camellos, mulas y burros eran usados diariamente en Petra como medio de transporte, que en la Amazonía peruana los osos perezosos son sostenidos en las manos de un promedio de 5 turistas en un lapso de 10 minutos, que había 3,600 delfines, orcas y belugas confinados en 336 centros de 56 países obligados a dar espectáculos lúdicos. Solo como algunas cifras. Y claro, yo quisiera agregar, por ejemplo, que muchos de estos animales no se consideran ni siquiera en el conteo. No sé, pensando en la ciudad de Oaxaca, una ciudad patrimonial tradicional aquí en México y donde te encuentras en las esquinas las canastas con chapulines para degustar. Y no hay un chapulín, son en cientos o en miles. O sea, muchos de los animales ni siquiera están visibilizados en la explotación en el turismo. Claro, eso sucede mucho en todo lo que tiene que ver con la explotación animal. Hay veces ni siquiera se cuentan los individuos, sino el bulto. Como cuántos peces se consumen, tantas toneladas, ni siquiera se valora el individuo. Obviamente no va a haber unos registros pues específicos de ese tema. Entonces, digamos que podríamos decir tranquilamente que esta cifra es incuantificable o no incuantificable, difícil de cuantificar y no se ha querido siquiera cuantificar porque esto traería a colación la perversidad de los humanos y la perversidad de los humanos para satisfacer su simple y mundana necesidad de divertirse. Bueno, ya para terminar, yo quisiera hacerles una pregunta sobre lo que estaban mencionando, Álvaro, al principio, es ¿cómo concebimos un turismo posthumanista? Un turismo posthumanista es un turismo en donde los turistas que van a tomar la decisión de viajar, en caso de que tomaran la decisión de viajar, porque la mejor manera en que pudiéramos ser más respetuosos sería tratando de evitar los viajes, dado que nuestra transportación implica la muerte de animales en colisiones, en aviones, en trenes, en autos, etcétera, etcétera. Pero que si se decidiera, se tomara en cuenta que los espacios a los que vamos a llegar hay otredades sintientes, otros animales, además de nosotros, ¿no? De los seres humanos, que les interesa su vida, que quieren sobrevivir, que quieren vivir en este planeta al igual que los seres humanos lo queremos hacer. Entonces, reconocer que es posible respetar sus intereses primarios, que es sobrevivir, que es vivir en los entornos en los que tradicionalmente se mueven, con la finalidad de que nosotros como turistas no nos convirtamos en demandantes de animales en sus diferentes formas y que queden libres, digamos, de nuestros deseos lúdicos de pasarla bien. Eso es lo que yo entendería por un turismo posthumanista, no sé. Sí, yo ahí agregaría otro elemento. Como turistas tenemos que estar conscientes de que somos un grupo privilegiado. O sea, no todo mundo puede viajar. Y que al mismo tiempo, en las dinámicas del turismo, los turistas demandan de más servicios y más recursos, no solamente que la población local, a menudo de lo que tiene el entorno. Y algo, por ejemplo, que uno reconoce cuando eres turista con ese privilegio, pues es que las otras especies, aunque sean salvajes o ferales, la pasan mal. Tú como turista puedes ir, por ejemplo, al santuario de las focas, observar focas, y te das cuenta que están padeciendo porque mamá foca no está, seguramente se la comió un tiburón, la foquita está ahí sufriendo porque... Y tú ves y sabes que sales de ahí y tienes un sándwich y tienes comida para ti, ¿no? Entonces, como turista posthumano, creo que también, retomando planteamientos de Katia Faría, creo que lo que es una obligación es intervenir de forma positiva con los animales para minimizar el sufrimiento en el espacio en el que estás. Y que son cosas que a veces hemos hecho, ¿no? Y que uno se queda pensando, bueno, no le solucioné la vida, pero al menos en este día las cosas cambiaron. Ejemplos de cosas que hemos hecho. En medio del desierto, resulta ser que nosotros llevábamos cereales y llevábamos granolas, ¿no? en nuestra maleta. Y empezamos a ver, por ejemplo, que había una colonia de hormigas que estaba saliendo, estaba pasando mal por la cuestión de la sequía y que metía unas ramitas a sus casitas, ¿no? Pues que hicieron los turistas posthumanistas e intervencionistas, pues vamos a darles cereal, vamos a darles granola. Y fue interesantísimo cómo rápidamente salió la colonia a expulsar las ramitas desabridas, a meter, por ejemplo, el cereal, ¿no? Es una cosa dulce. Con dulce, ¿no? O sea, ¿quién piensa en los insectos como agentes o como individuos que sufren, ¿no? Eso lo hemos hecho. O, por ejemplo, el dejar alimento para las aves, no darle de comer a las ardillas, o ese tipo de cosas que... Como turista, lo que predomina para ti es la abundancia, ¿no? Uh-huh. Al turista nunca le va a faltar el alimento, no. Jamás. Y los otros animales pues, buscan ese alimento, pues es otro tipo de turismo posthumano. El entender, por ejemplo, ese privilegio y ayudar, ¿no? Intervenir para que los otros animales la pasen bien. Qué bueno, Jafet, que vamos a terminar con eso, porque muchas veces a uno lo primero que le dicen es, usted no debe ayudar, no debe darle a nada. Yo fuimos por allí a un lugar y me dijeron, así le pongan ojos tiernos, no le puede dar nada a los animales. Y yo estaba esperando que me saliera el de ojos tiernos a ver qué le iba a dar, pero no me salió ninguno. Porque es que, ¿por qué no podemos ayudar? O sea, los estamos perjudicando de absolutamente todas las formas posibles. ¿Y por qué ayudar es un castigo? ¿Por qué ayudar es algo malo, cierto? ¿Por qué? Ay, que es que los bebederos... Pero es que los animales no son estúpidos. O sea, los animales, usted se da la comida o lo que les pueda dar, el agua, lo que les pueda dar para ayudarlos, ellos lo van a aprovechar. Pero no van a decir, ah, no, ya, ese señor va a venir cada 8 días y me va a dar, entonces yo ya me puedo echar en las petacas, como decimos en Colombia, o sea, me puedo dormir en los laureles, o como se dirá, no sé cómo se dirá en México, pero así, puedo relajarme y ya no. Los animales aprovechan que tienen esa abundancia en ese momento y eso no va a hacer que después no vayan a buscar comida. Entonces, ¿por qué diablos tenemos que condenar el hecho de que haya una posibilidad de ayuda? Y eso a mí me parece muy contradictorio, muy triste, y lo hablaba de hecho con Olaya Freiría de Ética Animal en España, que ellos pues tienen ese programa de ayuda a los animales salvajes, y me parece pues muy interesante porque nos han condenado siempre a no ayudar y que National Geographic no puede ayudar si el animalito quedó solo. Siempre es como esa, no ayude, pero sí perjudique, que eso sí está bien. Ya entonces queremos agradecerles mucho por haber asistido a nuestro programa, por haber compartido con nosotros toda esta información entre terrible y enriquecedora. Les queremos agradecer también al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a ustedes dos, a Jafet y a Álvaro, no solamente por ser invitados en nuestro podcast, sino por ser los mejores anfitriones del mundo, por toda la ayuda. Y a ustedes, queridos oyentes, les recordamos que pueden escucharnos en cualquier plataforma de streaming y que por favor nos dejen sus comentarios, sus preguntas en las cajas de comentarios de cada una de ellas. Profe, ¿va a decir algo más? Nos vemos en el próximo programa, muy seguramente va a ser también desde acá de México. Vamos a quedar 3 meses seguidos aquí. Pero ojalá, exactamente. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.